pasan sueños, tengo en la noche, no puedo dormir. Siento, tengo tanto miedo, muchos fantasmas están conmigo aquí. Yo sé bien lo que he hecho, así lo quiera evadir. Y aún así tengo derecho a otra oportunidad de seguir. Y aún así soy tan culpable que vuelvo a caer. Metiendo y maldiciendo a gente inocente, sistema, gobierno y sociedad que no tienen nada que ver. Yo soy el dueño de mi infelicidad, pero mis ojos no lo quieren ver. Siempre ando defendiendo mi ideal, así no tengan lo más mínimo la razón. Siempre culpo a solo cumple su función, wow, wow. Esta es una guerra entre yo y yo. Es relativo quién gana, quién es el perdedor. Yo solo sé que mi corazón, mi interior, sabe que soy su enemigo, sabe que soy lo peor. En la noche no puedo dormir. No hay ningún ser en el mundo que me haga tanto daño como me lo hago yo. Me he caído contra el suelo, sé que es duro y que me duele, y me caigo de nuevo, wow, wow. Me quemo con el mismo fuego. ¿Qué juego fue, señor? Cosas pasan, sueños tengo en la noche, no puedo, no puedo dormir. Siento, tengo tanto miedo, sé lo que he hecho y por qué estoy así. Yo solo sé que mi corazón, mi interior, sabe que soy su enemigo, sabe que soy lo peor. En la noche no puedo dormir. No hay ningún ser en el mundo que me haga tanto daño como me lo hago, como me lo he hecho yo.